aquella lluvia en primavera. Cuando estás tú, escucho el viento caminar. Quiero hablarte de mi vida, este momento. Que tú eres hoy mi estrella, que he sido tan feliz, que cuando tú me acaricias me llevas al cielo. Y me volviste loco cuando besé tus labios. En esta noche tan linda te quiero decir que tú eres hoy mi estrella, que no he sido tan feliz, que solo vivo por ti, amor primero. Que tú eres hoy mi estrella, que ya no puedo estar sin ti, nunca te vayas de mí, amor primero. Oh. ¿Quién eres tú, mi dulce amor? ¿Quién eres tú? Que transformó aquella lluvia en primavera. Cuando estás tú, escucho el viento caminar. Hoy quiero hablarte de mi vida, este momento. Que tú eres hoy mi estrella, que he sido tan feliz, que cuando tú me acaricias, me llevas al cielo. Cuando besé tus labios, en esta noche tan linda te quiero decir que tú eres hoy mi estrella, que no he sido tan feliz.